keep busting. El tema de la película Batman, Bad Dance.

Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Oh. Un pop de los 90 con George Michael. Fast Love. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños una de las dos ex integrantes de el dúo Tattoo. Nace en Moscú, Rusia, Lina Katina, el 4 de octubre de 1984. Es una de las dos integrantes del dúo Tattoo, al lado de Julia Volkova. En 1999, el productor Ivan Shapovalov eligió a Katina y Julia Volkova para su proyecto Tattoo. Más tarde, el dúo se convertiría en el grupo de música pop más exitoso de Rusia. En 2011, el dúo Tattoo se disolvió y luego ambas siguieron sus carreras como solistas. Las canciones más conocidas de Tattoo fueron Not Gonna Get Us. Esta canción que escuchamos aquí, que fue número 7 en Inglaterra en 2003. Otra canción bien conocida de Tattoo es esta. All About Us, de 2005, número 8 en Inglaterra. Y la otra buena canción de las Tattoo, bien conocida, fue el primer gran éxito de ellas, All the Things She Said, de 2002. Canción incluida en su primer álbum en inglés y la cual llegó al número 1 en Inglaterra y en otros 14 países. En Estados Unidos, en el Billboard Hot 100, alcanzó el puesto número 20. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Aquí la canción más exitosa de las Tattoo, conmemorando el cumpleaños de Lina Katina. Nació en octubre 4 del 84, All the Things She Said. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Street, pretty woman, the kind I like.

Lugar número 4 estable, Give Me the Night, George Benson. Just give me the night. Diana Ross, a quien mencionábamos hace un momentico, por haber cantado la canción I'm Coming Out, que sirvió para inspirar el tema homónimo Problems. Lugar número 3, el anterior número 1, Upside Down. Instinctively you give to me. La canción número 2 en el listado Billboard del 4 de octubre de 1980. Correspondía a Air Supply, All Out of Love. Permanecía estable. Y a partir del 4 de octubre de 1980, Another Brick in the Wall. Perdí el impulso. Another One Bites the Dust, The Queen, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. El tema sube del puesto número 3 al lugar número 1. Let's go. He walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. hold shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. I'm ripe with things to say, the words rot and fall away. What stupid poem could fix this home? I'd read it every day. Rock siglo XXI, Stay Together for the Kids, una canción de Blink 182. Llueve a esta hora, 1:51 en Colombia. Llueve copiosamente en la ciudad de Pereira. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Tema de la película y que le da título precisamente, Chariots of Fire. De los 80, año 1982 más exactamente, es el músico griego Vangelis en Estrellas de Medianoche.

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Blame It on the Rain. Está buena la canción, apropiada porque está cayendo tremenda lluvia en Pereira a esta hora. Blame It on the Rain es Milli Vanilli comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Pop de los 90 con Crystal Waters. 100% Pure Love. Es Estrellas de Medianoche, es emisora cultural de Pereira 97.7.